Durante los pasados días 2, 3 y 4 de noviembre se celebró en Altsasu, Nafarroa, el cuarto encuentro de la Coordinadora Estatal contra la Incineración de Residuos en Cementeras. El encuentro reunió a unas 12 plataformas del Estado español y de México para denunciar las problemáticas de la incineración de residuos en cementeras, exigir otros modelos de gestión de residuos basados en los principios de residuo cero y poner en común las experiencias y estrategias de lucha de los distintos grupos. El encuentro fue organizado por la plataforma Hirumuga Batera, que aglutina personas y colectivos en contra de la incineración de residuos en la cementera de Portland Valderribas, situada en Olasti, Nafarroa. En su manifiesto final, la coordinadora reiteró una vez más que la incineración es la forma más insostenible y peligrosa que existe para el tratamiento de los residuos, porque genera emisiones que perjudican gravemente la salud de las personas, animales y plantas, la calidad del aire y del agua, y ante ellas no existe un nivel seguro de exposición. Además, la coordinadora denunció que se está generalizando la producción e incineración de combustibles de derivados de residuos, unos preparados hechos a partir de residuos sólidos municipales que por su gran contenido de plástico, papel, madera o textiles tienen un alto valor calorífico y por lo tanto se utilizan para sustituir el combustible fósil tradicional como el coque de petróleo en el proceso de producción del cemento. Así, la coordinadora exigió a las administraciones que no concedan autorizaciones que conviertan a las cementeras en gestoras finalistas de residuos y que en su lugar inviertan en modelos alternativos basados en los principios de reducción, reutilización y reciclaje, que sean respetuosos con la salud de las personas, el medio ambiente y con otras formas de desarrollo que creen empleo en lugar de destruirlo. También hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía para que se organice ante el grave atentado contra nuestra salud que supone la incineración en cementeras y no apoye a partidos que defiendan la incineración de residuos, ya sea en plantas específicas o en cementeras. La segunda jornada del encuentro empezó con una actualización de las diversas luchas en contra de la incineración. Escuchemos a la plataforma anfitriona de las jornadas sobre la situación de la cementera de Portland Valderribas en Olasti. La plataforma Hirumuga Batera surgió hace año y medio con motivo de las intenciones de la planta de cementos Portland de Olazagutía de llevar a cabo una actividad de incineración de residuos en sus hornos. Esta plataforma surge con el objetivo de aglutinar a las diferentes plataformas que había en los diferentes valles que se iban a ver afectados por esta actividad de quema de residuos. A día de hoy, la situación es que Cementos Portland ya recibió el primer permiso para llevar a cabo la quema de biomasa en su planta y también fue catalogada como empresa gestora de residuos. Posteriormente, el Gobierno de Navarra ha declarado esta actividad como una actividad de interés general. Nosotros como plataforma exigimos que se respete la voluntad de la ciudadanía y de los ayuntamientos afectados. De hecho, a día de hoy todos los ayuntamientos del Valle de Sacana, que comprende a unos 12 ayuntamientos, se han posicionado en contra de esta actividad, al igual que la Mancomunidad de Sacana, también los pueblos del Valle de Álava y también todos los ayuntamientos de la zona de Tierra Estella se han opuesto. Además de otros tantos ayuntamientos de Navarra, en el Valle de Sacana no se permite ubicar una planta de quema de residuos por la presencia de poblaciones, de parques naturales, de lics y de acuíferos. Y además, esta planta de cementos de Olazagutía se encuentra a 400 metros del Colegio Público de Olazagutía y a 800 de uno de los colegios de Altsasua. No entendemos esta incoherencia y esta injusticia, ¿no? ¿Qué tipo de acciones habéis llevado a cabo? A día de hoy, pues la ciudadanía se ha manifestado en varias ocasiones. En concreto, hemos realizado 3 manifestaciones, además de diversas concentraciones y denuncias públicas. Pues ahora nuestro objetivo está en seguir denunciando esta imposición y esta injusticia, pues puesto que el Gobierno de Navarra va a prevaricar. Tenemos el tema en los juzgados, no tenemos la verdad que muchas expectativas en la justicia navarra, pero bueno, no tenemos otra más que esperar. La verdad que el apoyo que tenemos, tanto a nivel de partidos políticos como de ayuntamientos, es muy grande. Otras plataformas presentes en las jornadas fueron las de Toledo, El Bierzo, Vallcarca, Santa Margarida y els Monjos, Alicante, Pallejà, Montcada y Reixac, Morata de Tajuña y también de México, trazando lazos de amistad y solidaridad en una lucha que va más allá del nivel estatal y que desafortunadamente afecta hoy día a muchas comunidades en todas partes del mundo. Podéis encontrar más información y enlaces relacionados en el blog de la coordinadora www.airelimpio.org. Según los relatos de los representantes de dichas plataformas, se constata la estrategia de la industria cementera de reconvertirse en industria gestora de residuos, principalmente por las ventajas económicas que le supone. Una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, el sector del cemento está en crisis. Por un lado, el consumo de cemento ha caído a su nivel más bajo en casi 50 años y ha perdido el 28% de los puestos de trabajo desde 2008. Por otro lado, los precios de los combustibles fósiles han aumentado, mientras que las cementeras están obligadas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto. Así pues, poder conseguir residuos municipales para quemar como combustibles es realmente un negocio atractivo, más aún en los casos en que las cementeras cobran dinero de la administración por incinerar esos residuos como un servicio a la municipalidad. A la administración también le sale a cuenta. Si el coste de quemar residuos en una incineradora convencional está por sobre los 70 euros por tonelada, el coste de la misma tonelada en una cementera se reduce a la mitad. Y aún mejor, en una cementera no solo se pueden incinerar residuos municipales, sino también neumáticos, harinas cárnicas, lodos de depuradora, sin que hayan los mismos controles de emisiones contaminantes que en las incineradoras convencionales. Evidentemente, la incineración de residuos sí tiene un precio muy alto, que pagan las personas, los animales y toda la naturaleza. Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción del País Valenciano, ofreció una visión general del problema de la incineración en cementeras y en especial de los impactos medioambientales. Para finalizar, el resumen de los impactos medioambientales de la incineración de residuos. La emisión de contaminantes, metales pesados. Ya hemos dicho que algunos metales no son recogidos por los filtros, como son los metales volátiles, que son algunos metales, bueno, como todos los metales pesados, tóxicos, y también productos de combustión incompleta, como los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos policíclicos y los PCBs o las dioxinas. Prácticamente todos los residuos que están quemando tendrían usos prioritarios. Por ejemplo, las harinas cárnicas se pueden compostar. Hay un reglamento de la Unión Europea que permite el compostaje de las harinas cárnicas y se destruye el famoso prión, ¿no?, que es el agente contaminante de las harinas cárnicas. Y luego, bueno, se pone en peligro uno de los objetivos de la ley de residuos, de la ley de julio del año pasado de residuos, de la 22-2011, que pretende que en 2020 se recicle el 50% de los residuos de papel, plástico, bioresiduos, que son los componentes fundamentales de los CDRs. Pues lo vemos muy difícil, claro. Pero bueno, hay una decisión de la Comisión de Medio Ambiente que es, yo creo que es revolucionaria, en la cual dice que en el 2020 se debería eliminar la incineración de residuos y los vertederos. Demasiado ambicioso, creo yo, pero bueno, sería un objetivo a defender, que en el 2020 se elimine la incineración de residuos y se eliminen los vertidos, o sea, que haya residuo cero, que sean sociedades en las cuales todo se recicla. Eso sería, desde luego, lo ideal. Fernando Palacios, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, disertó sobre las emisiones tóxicas derivadas de la quema de residuos. Mario Fernández López de Ahumada, médico y miembro de OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud, habló sobre los efectos en la salud de las personas. Sus exposiciones resaltaron tres ideas básicas. La contaminación química ambiental es la principal responsable por el aumento de cánceres, con la excepción del cáncer de pulmón, que se debe más bien al tabaco. El 69% de las emisiones globales de dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes proceden de la incineración de residuos. Y además, la principal vía de intoxicación de las dioxinas es la alimentación, en un 96%, con gran diferencia en los productos animales y lácteos, que son los más tóxicos. María Vilella, de la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración, GAIA, habló sobre los problemas de la incineración en relación al cambio climático y al mercado de emisiones de carbón. El sector del cemento está sujeto a cumplir con los compromisos de Kioto y de la Unión Europea para reducir sus emisiones de CO2. Sin embargo, en lugar de reducirlas, las cementeras se han centrado en conseguir créditos de carbono para hacer negocio en el mercado de carbono europeo e internacional. El valor de los créditos de carbono que han acumulado las plantas cementeras en suelo español entre el 2008 y el 2011 se calcula en torno a los 486 millones de euros. Además, valiéndose de trampas metodológicas, las cementeras no declaran las emisiones generadas por la incineración de residuos, de manera que a pesar de que están incinerando materiales que podrían ser reutilizados o reciclados, las cementeras siguen promoviendo la incineración como una solución al cambio climático y así hacerse un buen lavado de cara verde. Sobre las alternativas a la incineración, Ainhoa Rospide y Mikel Ikatzategi, de la plataforma Zero Sabor, expusieron experiencias prácticas de residuo cero. El problema que tenemos con los residuos está en el sistema en el que gestionamos los materiales, en ese sistema lineal. Luego la solución vendrá también por cambiar el sistema. ¿Y cuál es el sistema de la solución? Pues ese es el sistema basura cero, cero waste o cero sabor. El sistema basura cero es un sistema circular, esto quiere decir que los residuos que generamos se ponen los medios suficientes para poder recuperar esos materiales y volver a insertarlos en la economía, de esta forma cerrando el círculo. Estamos, por un lado, impidiendo que esos residuos se conviertan en basura y a la vez estamos reduciendo la necesidad de recurrir a la naturaleza para obtener esos recursos. Tan importante como cerrar el círculo dentro de un esquema de basura cero es reducirlo el máximo posible. Esto quiere decir consumir el menos material posible, porque de esa forma reduciremos la presión sobre la naturaleza, crearemos menos residuos, o sea, habrá menos residuos que recoger, que transportar y que tratar. Cada uno de esos pasos, a su vez, supone un gasto de energía y contaminación. Hay un principio dentro de la filosofía basura cero muy importante que dice que si un producto no puede ser reutilizado o reciclado, quedan dos opciones. Una sería volver a diseñarlo para que sí las cumpla y la otra sería dejarlo fuera del sistema. Queríamos dejar constancia de las tres normas o tres niveles que consideramos en las que hay que tomar decisiones, hay que marcar objetivos y plazos. Uno sería la reducción, murrizketa, porque tal y como ha dicho Mikel, el mejor residuo es aquel que no se genera, porque no hay que ni recogerlo, ni tratarlo, ni transportarlo. Entonces hay que implantar políticas de prevención y de reducción. Luego tendríamos el reciclaje, porque tal y como os hemos dicho al principio, los residuos no tienen por qué convertirse en basura, pueden ser recursos y pueden tener otra oportunidad. Y por último, para nosotros es muy importante marcarse plazos, objetivos en el tema de investigación y desarrollo. Lo que hoy no es posible, mañana puede ser. Hemos dicho que el 90% de los residuos actualmente son reciclables. Hay que estudiar qué material va en ese 10%. Seguramente seremos capaces de ese 10% llegue, se acerque mucho al 0%, pero para eso hay que investigar en ese campo y hay que destinar recursos, tiempo, que nos han pedido experiencias prácticas. Y vamos a hablar sobre una de ellas, que es la que conocemos nosotros, que la vivimos día a día. Es el puerta a puerta. Puerta a puerta, pues en Guipúzcoa ha empezado a oírse hace poco, hace 3-4 años, pero bueno, está muy extendido por todo el mundo. Hace más de 20 años, en países del mundo, pues recogen los residuos con ese sistema. Y viniendo a Euskal Herria, Usurbil fue la pionera, luego vinieron Hernani Oiartzun y Anzuola, y este último año y estos últimos meses, pues bueno, parece que se va a expandir mucho por el territorio. Antes de explicar el puerta a puerta, volver a insistir que el 90% de los residuos son reciclables, por lo que entendemos que un sistema de recogida eficaz debería de intentar llegar a ese 90%, ¿no? Bueno, pues actualmente en Guipúzcoa, en el debate, hay dos sistemas de recogida sobre la mesa. Uno sería el puerta a puerta y el otro sería el quinto contenedor, que es añadirle a los cuatro contenedores que hay en la calle un marrón que sería para recoger la materia orgánica. Con los sistemas de recogida de puerta a puerta En Guipúzcoa y tanto en Cataluña como en Italia se consigue recoger casi un 80% de los residuos. Sin embargo, si vamos a los resultados de los quintos contenedores, vemos que la mayoría de los casos no consiguen superar un 35%. Consideramos que es muy importante que la ciudadanía entienda que un sistema de recogida eficaz pone el tema en vías de solución. Esos resultados se dan porque el mismo sistema tiene unos mecanismos que los provoca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Bueno, por un lado desaparece el derecho a contaminar. Nosotros, en el debate que se está dando con los residuos, todo el mundo, todos los partidos políticos, alcaldes, etcétera, todos están de acuerdo en que tenemos un problema grave con los residuos y que hay que afrontar ese problema siguiendo una jerarquía. Prevenir, reutilizar, reciclar. Si estamos dando ese mensaje, estamos diciendo a los ciudadanos que tienen que ser responsables, que tienen que reciclar, etcétera, etcétera, lo que no tiene ningún sentido es que luego, con los presupuestos municipales, presupuestos públicos, se ponga un contenedor que lo único que hace es generar ese problema, el contenedor de recogida en masa, donde se recoge todo mezclado. Estamos diciendo a los ciudadanos que tenemos un problema y estamos gastando recursos en dar la opción a generarlo. Entonces, lo primero que se hace es quitar esa opción. En el puerta a puerta no hay opción a sacar los residuos mezclados. Luego, por otro lado, el puerta a puerta es un sistema que se llama de corresponsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno de la administración tiene su responsabilidad, pero cada uno de nosotros, cada ciudadano, tiene la suya. Nosotros, según cómo consumamos, cómo sacamos los residuos, generaremos los residuos de una tipología o de otra, y una cantidad o en otra. Esto indica que nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros residuos. Entonces, el puerta a puerta lo que hace es esa realidad, la incorpora al sistema mediante la identificación. Y otro mecanismo sería el de facilitar hacer las cosas bien. Con el puerta a puerta se le acerca el punto de recogida al ciudadano, se le acerca al portal, como podéis ver ahí, y a la vez se dificulta pues hacer las cosas mal, porque ya no tienes esa opción, tienes que recurrir a otras vías. Decir que el puerta a puerta es un sistema de recogida, no es más. Entonces, funcionamos con un calendario y cada día se recoge una fracción de residuo distinta. Entonces, si la semana tiene 7 días, 6 se destina a los materiales reciclables y simplemente 1 para la fracción que no es reciclable. Entonces, esos 6 días se dividen 3 para la materia orgánica, 2 para los envases ligeros y 1 para el papel y el cartón. Entonces, eso ya cada municipio se organiza a qué día corresponde a cada materia orgánica. Nosotros lo que proponemos y cogemos como modelo es lo que hacen en Capanori. Capanori es un municipio italiano de 45.000 habitantes y está integrado en la red de municipios Basura Cero de Italia y tiene la recogida de residuos puerta a puerta. Luego, para la fracción resto, tiene organizado un centro con dos vías de trabajo. Por un lado tiene el Centro de Investigación y Desarrollo y ahí lo que hacen es analizar qué es lo que llega en esa fracción resto, qué es lo que llega y por qué ha llegado. Y a cada uno de ellos pues, le busca una solución para ir, como decimos, aminorando ese rechazo. Entonces lo que hay que hacer es tratarla. Es un tratamiento parecido a lo que es el compostaje. Se oxigena esa materia orgánica para que se descomponga, pero sin pudrirse, sin emitir metano, etc. Una vez hecho esto, se hace una separación mecánica y se logra recuperar todavía pues, más material de esa fracción de rechazo. Plásticos, latas que hayan podido acabar ahí, que no se haya recogido debidamente, pues se puede recuperar. Y finalmente, ya esa masa que nos ha quedado y que no se puede hacer nada mejor, pues bueno, se envuelve en balas y se utiliza para rellenos cautelas o de recuperación de espacios. Y por último, dentro del modelo basura cero, la prevención tiene una importancia extrema, ¿no? En ese sentido, os vamos a poner unos cuantos ejemplos de prevención. Sería la de una economía basada en la reutilización de los productos. Ahí tenéis, por ejemplo, la foto. Esta es una máquina expendedora de leche, en este caso la de Usurbil. Y en esa máquina al día se venden 100 litros de leche. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio, tenéis en la foto de arriba, y mostramos la cantidad de residuos que se dejaba de producir al día en Usurbil usando esta máquina. explicar igual que a la máquina esta, cada uno va con su botella o su bote, como está mostrando Ainhoa, coge la leche, la consume, limpia el bote y lo vuelve a usar. Así, cientos, se puede de miles de veces, sin generar ningún residuo. Está claro que eso, como una acción aislada, no tiene ningún valor sobre el total, sobre el problema. Lo que hay que hacer es extender esta acción, poner reglas y normas que faciliten y promuevan este uso y extenderlo a todos los puntos, tiendas, supermercados, etc. Y atención, porque el pasado 15 de noviembre la Asociación Vecinal de Morata de Tajuña ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación al permiso ambiental otorgado a la planta cementera de Morata de Tajuña para incinerar residuos. La denuncia acusa al Gobierno de violación de la normativa vigente en materia de prevención y control integrado de la contaminación, de residuos, de participación pública y de evaluación de impacto ambiental, y aporta una lista exhaustiva de datos y estudios sobre los impactos de la incineración que no fueron tenidos en cuenta en dicha autorización ambiental. La Asociación de Vecinos ha preparado una hoja de recogida de firmas en adhesión a la denuncia y así ayudar a la población de Murata a parar el proyecto de incineración en esta cementera de Portland Valderribas. Toda la documentación se puede encontrar en el blog de Fernando Palacios en la dirección fernandopalaciosecho.wordpress.com, y también podéis seguir la campaña a través del Facebook de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña. Y las que son de vidrio, arreglan los periódicos, revistas y cartón, y lleva todo listo a un centro de recolección. Reducir, reutilizar y reciclar. Reciclar, reducir, reutilizar y reciclar.